Se llama Lucio y es el que hasta hace poco era el que hacía las alubias, porque aquí el día de la fiesta se invita a todos a comer alubias y este es el que las hacía. Y calculo yo que sea también por el año ese, 68, 70 o así. Por él, que le veo joven, porque está todo esto sin arreglar y sin nada. Esto es la casa, la escuela, donde en el patio, que se hacían allí. En recuerdo de. Se empezaron a volver a hacer, en recuerdo de los años aquellos de la guerra, que aquí el día de la fiesta había médico, que tenía esa casa de los portalones, perdón, pues tenía un portal muy grande. Y cuando era la fiesta, invitaban, hacían allí, para los pobres que andaban pidiendo, los pobres de solemnidad que quedaron en aquella época. Entonces venían, y yo era pequeña, yo me acuerdo, de pequeña, a todos a carrera íbamos a ver a los pobres, que se ponían todos alrededor de la pared y les iban echando, traían los recipientes y ya la echaban en las cazuelas, lo que trajeran, y les llenaban todo para ellos. Y después de eso, pues ahora lo comemos todos, en aquel recuerdo. Y así se sigue la tradición. Y los Así. pobres venían. Sí, ya lo sabían y yo creo que venían de todo alrededor, de todo, desde muy lejos. Y es que había muchos, o que había muchos, aunque fuera cerca, o que se avisaban unos a otros, y oye, que es la fiesta el 29 de septiembre, y todos. Pero tú sabes que de ellos, con los niños, además, les daban una ración a cada uno. Entonces, más trajeran, más ración llevaban. Pues ala, venían con. Además, es que, claro, tenían familias muy numerosas, los pobres aquellos. Yo, bueno, y toda la gente, no los pobres, porque todas ya sabes que eran familias muy grandes. Pues ellos venían con todos, pequeñines, más, bueno, ¿dónde los iban a dejar también? Y seguís haciéndolo eso, ¿no? Eso se Sí, mantiene. hasta hoy, hasta ahora mismo sí, se sigue haciendo.